Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Estamos junto a Juvenal Rogel y quien les habla, Raúl Medina. Queridos amigos oyentes, muchas gracias por sintonizar nuestra emisora y también participar de esta conversación que anhelamos de todo corazón sea una gran bendición también para nuestras vidas. Dios nos ha entregado al crearnos un dominio sobre la tierra, sobre los animales, pero se ha ido perdiendo esto, lamentablemente, porque los límites que Dios puso se han pasado a llevar, y esto ha traído terribles consecuencias. Y entonces la pregunta que uno se podría hacer, y bueno, ¿y cómo restauramos ese dominio realmente que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado como un gran privilegio a los seres humanos? Bueno, muchos piensan que ese dominio ya es imposible de poder lograrlo, que una restauración es algo tremendamente impensado. Sin embargo, aquí está lo maravilloso del Evangelio, Raúl, y que es nuestro privilegio compartir con nuestros amigos oyentes, porque claramente la Escritura dice que en Cristo nosotros podemos ser plenamente restaurados y lograr recuperar lo que en algún momento perdimos. Si bien es cierto, estamos dentro de un contexto de pecado, limitado por esa misma razón. Sin embargo, podemos comenzar a vivir una experiencia maravillosamente nueva. Y aquí hay algo muy importante. Cuando hablamos de una experiencia nueva, también estamos diciendo que podemos hacer ahora muchas cosas para poder alcanzar a quienes son necesitados y están perdidos y abrumados en un mundo sin esperanza. Fíjate que Deuteronomio 15 ya nos da una pauta para que nosotros fijemos nuestra vista quizás no hacia nosotros, sino hacia otras personas. Y Deuteronomio 15, 7 al 12 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, de alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Fíjate que sabio el consejo que está dando. Aquí está Deuteronomio, que es el libro de la repetición de la ley. Moisés lo escribió con un propósito muy definido, que no se olvidaran de algunos conceptos básicos que tenían que tener, especialmente en relación con su prójimo. Y uno dice, ¿qué puntual es esto? Si aparece algún menesteroso, uno se pregunta, ¿y por qué tendrían que aparecer menesterosos si Dios le entregó una tierra que fluía leche y miel, que les repartió igualmente las tierras a todos? Entonces, a veces sucede que nosotros no somos muy buenos para administrar lo que Dios nos entrega, y eso trae consecuencias, o algo pasa. El Satanás está tratando en realidad de sacarnos de la mente a Dios y nos coloca algunas situaciones realmente terribles, y podemos pasar por unas situaciones terribles. Bueno, pero dice ahora tú, que yo te he dado bendición, que tienes el dominio en la tierra, mira, ¿no será que hay un menesteroso a tu lado, un poquito más allá? ¿Por qué no le extiendes tu mano? ¿Por qué no le ayudas? ¿Por qué no ves? Y resulta que eso te va a traer a ti un beneficio tan grato de haber servido a quien lo estaba necesitando. Ahora, la presencia de pobres o de menesterosos, personas desamparadas, en fin, personas que están pasando situaciones extremadamente difíciles, más allá incluso de lo que podemos imaginar, puede ser por distintos motivos, razones o circunstancias, no sabemos, ¿eh? Y creo que en ese sentido solo Dios conoce las razones por las cuales una persona está pasando por eso. Pero aquí hay un tema tremendamente trascendente, Raúl, porque Jesús dijo claramente: a los pobres siempre los tendréis. Entonces, de alguna manera, es una medida o un barómetro, si podemos decirlo de esta forma, o un instrumento para poder establecer claramente cómo estamos viviendo la vida cristiana. Porque la vida cristiana la podemos vivir de varias maneras, pero no todas las maneras son las correctas. Si yo vivo mi vida cristiana centrada en mí, en mi familia, en lo que yo quiero alcanzar, en los beneficios que yo quiero recibir, indudablemente he perdido el norte. Porque el Señor no quiere que vivamos para nosotros. Pero si vivo pensando en el bienestar de los demás, especialmente aquellos que tienen menos, que están pasando por dificultades graves de cualquier naturaleza, y hay también para ellos no solamente una palabra de ánimo, sino que también algo que les ayude a mitigar su dolor, no cabe ninguna duda que vamos a estar haciendo la voluntad del Señor. Quizás hay un detalle acá que aparece en este texto que es un poquito más amplio conversarlo quizás, pero no lo vamos a poder hacer en el tiempo. Dice el versículo 11 del capítulo 15, dice, pórtate de tener en tu corazón pensamiento perverso. O sea, está tratando de ayudar a que ese ser humano, nosotros, no tengamos ese pensamiento, diciendo, cerca está el año séptimo en el de la remisión y mires con malos ojos a tu hermano. Fíjate que Dios había provisto esta situación, maravillosa situación que Dios proveyó para que si alguien por alguna razón, no sé, entraba en deudas, en situaciones y tenía que vender su casa, incluso sus hijos, había un año en que había remisión, o sea, volvían otra vez. Todo volvía a foja cero, ¿no? A foja cero. Entonces, pero dice, mira, ese detalle Dios también lo prevé y dice, mira, ten cuidado, porque a lo mejor vas a empezar a afligir total, él va a recuperar su tierra y ahora yo... le he hecho carga encima nomás y voy contra él. No, cuidado, no importa eso porque eso lo puse yo. Tú trabaja ahora con tu mente, con tu vida, tranquilo para ayudar a esas personas, no importando que un día yo le voy a dar libertad a él. Claro, y fíjate que aquí hay un aspecto bien importante destacar, porque tú leíste claramente lo que dice el versículo número 15. Si no me equivoco. Capítulo 15, versículo 11. Exactamente. 11, sí. ¿Y cuál es el desagrado de Dios que hace que realmente Él sienta una gran incomodidad, digo, ante el actuar del ser humano? Fíjate que, por un lado, sabemos que la gente que tiene menos que nosotros, y siempre los va a ver, como así siempre va a haber gente que tiene más que nosotros, están allí para que nosotros podamos servirles. Pero ¿qué pasa hoy día en este mundo de tanto egoísmo centrado precisamente en nuestro propio bienestar? Muchas personas, teniendo más, explotan a las que tienen menos. Eso se puede reflejar en un sueldo absolutamente impropio, desequilibrado en respecto a lo que reciben otros. Entonces, situaciones que están pasando las personas adultas mayores, en fin, cosas que perfectamente podrían acomodarse a un criterio mucho más equilibrado, y llamémosle cristiano, a pesar de que muchos no lo vean desde esta perspectiva. Se dice claramente que la cantidad de riqueza acumulada en el mundo está, no tengo el porcentaje a mano en este momento, está sobre unos pocos en relación a la gran cantidad, inmensa mayoría de personas que viven en circunstancias muchas veces paupérrimas. Entonces, desde esta perspectiva estamos llamados también como iglesia, Raúl, a que nosotros podamos alcanzar a los necesitados. Tal vez no vamos a mitigar todo, no vamos a lograr el ideal, pero sí, de alguna forma, vamos a ayudar a que alguien pueda vivir en una condición mejor a la que está viviendo hoy día. Bueno, quizás no lo podamos hacer, pero la Biblia da algunos consejos que son bastante trascendentales. Fíjate que en Lucas 14:12 dice lo siguiente, pensando en el concepto de lo que nosotros estamos conversando, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llame a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Fíjate, y normalmente esto es lo que hace uno, ¿eh? Cuando convida, tiene alguna actividad así, este tipo llama a sus amigos. Más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Yo creo que este es un texto que nos puede hacer pensar. Hay una campanada de atención, de acá, alerta hacia dónde estamos apuntando cuando damos un beneficio. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Anhelamos de todo corazón que lo que hemos comentado sea también una ayuda importante para nuestras vidas. Dios les bendiga a cada uno. Que Dios esté con ustedes. Bendiciones.